Genaro, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pau, Cami. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿estoy en lo cierto? ¿Meses sin R? Exactamente, sí, así es. Son los meses sin R donde es la época de poda para nuestra dirección, que la verdad que hemos tenido bastante éxito este año, al igual que años anteriores, con bastante trabajo. De hecho, todavía por ahí nos puede quedar alguna que otra dirección colgada, pero bueno, laburando siempre a fondo para poder llegar a todas las demandas de los vecinos, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Han tenido, como todos los años, muchas llamadas o trabajan más o menos de forma, digamos, logística? Claro, sí, un poco de todo. Un poco de todo. Tenemos mucho solicitudes de parte de los vecinos, que eso, bueno, se arman diferentes equipos de trabajo y también en cuadrículas diferentes de la ciudad, ¿no? Este año fue el primer año donde nos abocamos directamente a barrios o calles, intersecciones completas de arterias principales de la ciudad, donde, como barrios como el Plan 5000, donde tienen calle Unanue, Castex, Ucal, y General Hacha, son las arterias casi principales del barrio del Plan 5000, donde estuvimos haciendo una intervención de todo lo que es el arbolado urbano, porque nosotros creíamos no, y haciendo un balance, más que nada con las solicitudes de los vecinos, era un barrio donde teníamos mucha demanda, así que procedimos este año a la poda en ese barrio y también en diferentes domicilios de solicitudes de vecinos, ¿no? También. Y la verdad que, bueno, venimos con un trabajo bastante abultado en ese sentido, porque tenemos todos los años un promedio de 1.200 direcciones trabajadas en temporada, ¿no? En esos 3 meses que vos hablabas. Claro. Así que la verdad que bastante contento con el trabajo. Sabemos que nos falta todavía, nos queda, pero siempre tratando de llegar a todos los vecinos para poder colmar con esa solicitud y demás. Cabe destacar también la buena predisposición de los vecinos, ¿no? Porque siempre, muchas veces, hay vecinos que creen que tenemos que ir al otro día y la demanda es muy grande, entonces sí. Por ahí saben esperar, y la verdad que este año ya están contentos, nos han hecho llegar muchísimos agradecimientos a nuestra dirección, al señor intendente. Entonces esas son muchas veces las pequeñas satisfacciones que tenemos nosotros, ¿no? Sí, también, ¿no?, los vecinos que le soliciten, ¿no?, a ustedes como dirección, ¿no?, de para realizar esta tarea, porque no es sencilla y, bueno, también no cualquiera puede podar. Exactamente. No. Bueno, eso sí, eso ya todos creo que ya más o menos sabemos que los únicos autorizados para hacer los trabajos de poda en el arbolado, de vereda y demás, es el municipio. Pero a su vez tenemos un registro de podadores que ya más o menos todos conocemos, son trabajadores particulares que hoy por hoy están capacitados y están en un registro de la página de la municipalidad, donde el vecino lo puede contratar desde ahí, y esos chicos también sí tienen un seguimiento en el trabajo, y este año se lograron hacer, estuvieron superando las expectativas, porque se hicieron más de 120 podas, creo, los más o menos por ahí, 120, 118, 121, no tengo definido, pero anda ahí más o menos los números de los trabajos que han hecho los podadores registrados, y una poda que la verdad, y un registro que ha dado muchas satisfacciones, porque se hace bien el trabajo, no es que están haciendo una poda indiscriminada y demás, el trabajo se está haciendo tal cual, los chicos se los capacitó, entonces eso también, por un lado nos da una mano y por otro lado nos enorgullece que se haga el trabajo bien, porque creemos que en un futuro va a ser mucho mayor, ¿no? Totalmente. Además, me pongo a pensar, el tener este registro de podadores, ¿cómo les aliviana también a ustedes, no? Porque totalmente. Ante tanta demanda, ustedes pueden ir derivando también, ¿no? Totalmente, porque ya te digo, los vecinos muchas veces dicen, si ustedes no me lo pueden hacer, ¿cómo podemos hacer? Bueno, mirá, en la página de la municipalidad tenemos una... aparece el listado de los podadores registrados y la gente accede a contratar a los chicos muchas veces, y ya te digo, hicieron casi 120 podas, entonces 120 direcciones, que cuando decimos 120 direcciones, por lo general el mínimo de cada dirección es un árbol. Por lo general son dos, tres, depende el frente de cada casa, ¿no? Y la verdad que superó nuestras expectativas. Nosotros decíamos, bueno, nos van a ayudar con una 30, 40, y la verdad que fue muy bueno y creemos que el año que viene va a ser mayor aún. Y sí, ya lo creo. Justamente hablando también de la poda, podemos referirnos a que también estos meses son buenos para plantar, ¿no? Algunas plantas o algunas flores que, bueno, vamos a ver en estas épocas ahora quizás empezar a florecer. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, sí, tal cual. Ah, bien. No, viste, porque no, capaz que le pifio en eso. Ayer igual estuvimos también hablando un poco del tema de las plantas. Un cursito, claro. De un paisajista. Pero justamente tiene que ver mucho con el trabajo que ustedes están realizando también de recambio de plantas en algunos lugares, de mantenimiento de plazas. Sí, sí, tal cual. Eso es, bueno, un compromiso que asumió Luciano, nuestro intendente, desde el primer año de gestión, tratar de hacer un trabajo de arborización en nuestra ciudad. Nos comprometimos a poner 12.000 ejemplares en lo que nos lleva los 4 años de gestión, y ya vamos por casi 7.000 y pico, creo que estamos en este momento, porque justamente estamos ahora en el plan de arborización. Empezamos hace un mes más o menos, y la verdad que, bueno, es un compromiso gigante que tiene el municipio con toda la arborización, y nosotros trabajando a diario con eso en diferentes puntos de la ciudad, diferentes espacios, diferentes bulevares y demás, venimos haciendo la colocación, en el cual también estamos bastante satisfechos con eso, porque también el vecino se acerca con un baldecito de agua, riega, está contento, porque ya creo que nosotros creemos mucho en la concientización, ¿no?, del arbolado, y los vecinos están de a poquito tomando conciencia con el arbolado y lo importante que es tener un árbol, ¿no?, en el frente de la casa o en el espacio verde donde sus niños van a jugar o bien en un bulevar, ¿no? Sí, también, ¿no?, en esto de la concientización, ¿no?, también en el cuidar, ¿no?, los distintos espacios verdes de nuestra ciudad, ¿sí?, desde no tirar un papel, desde usar los tarros de basura, de también colaborar, ¿no?, en esto, en esta conservación y en estos espacios que son para todos y todas. Exacto. Sí, en ese sentido siempre vamos teniendo buena repercusión. Nosotros insistimos muchísimo en la concientización. De hecho, en el Día Nacional del Arbolado, el 29 de agosto, nosotros hicimos en una de las esquinas acá de Santa Rosa, puedo decir España y Luro, estuvimos haciendo repartiendo volantes con concientización del arbolado, qué especies poder plantar, qué cuál es el cuidado, cómo debe ser, cuáles son los beneficios que nos brinda el arbolado. Porque nosotros estamos convencidos de que entre todos y metiéndole para adelante vamos a lograr una buena concientización del arbolado, y viene dando resultados, porque creo que si, bueno, todos vivimos en Santa Rosa acá y hoy por hoy en lugares donde pasás ves los famosos tutores blancos donde nosotros hemos colocado un árbol, y ya se ven que ahora más en esta época empiezan a florecer y demás. Entonces eso, bueno, nos llena de orgullo en ese sentido, y ver cómo los vecinos se preocupan y nos llaman por teléfono diciéndonos cada cuánto tenemos que regar, qué hacemos. Así que la verdad que eso viene siendo todo un éxito, y queremos seguir cumpliendo con ese objetivo, que este año van a ser 3.000 y el año que viene van a ser otros 3.000 más, y bueno, y ya cumpliremos con los 12.000 que nos comprometimos a colocar en la ciudad, ¿no? Totalmente. Y pregunta, en una época en cada plaza había un parquero, ¿sigue existiendo esto? Sí, eso, bueno, es una política dependiendo de cada funcionario del área, ¿no? Nosotros creemos más en una cuadrilla de trabajo que en un parquero. Claro. Creemos que nosotros teniendo una cuadrilla que pase medio seguido por la plaza, que haga un recorrido medio constante, es más importante que al tener un placero, porque un placero necesita muchísimas cosas para estar en una plaza. por empezar, no sé, un baño. Y nosotros hoy por hoy no tenemos esa posibilidad. Claro. Entonces, preferible que salga, pase la cuadrilla haciendo el recorrido y haciendo el mantenimiento por lo menos cada una semana, que es más o menos lo que estamos haciendo. Ojalá pudiéramos pasar todos los días. Apuntamos a eso en un futuro, pero hoy por hoy tenemos parqueros, pero son pocos, no son en todas las plazas de la ciudad. Calcular que tenemos 186 espacios verdes en toda la ciudad, en los cuales serán 70 plazas más o menos. Claro. Entonces no llegaríamos, no tendríamos el personal suficiente. Genaro, ¿cuáles son los planes de acá a fin de año, a diciembre? Mirá, nosotros en la dirección de acá a fin de año tenemos, bueno, hoy por hoy estamos con el colocando parques nuevos, creo que ya todos más o menos los hemos visto también, hemos colocado dos parques nuevos, también un compromiso muy grande de parte de Luciano en ese sentido, compramos parques para poner, hemos colocado uno en la calle Pichihuinca y Luro, que, que está medio a la vista de la ciudad. Hermoso, sí. Después colocamos otro en Villa Walde, en Asunción del Paraguay y Estrada, y hoy, bueno, hace ya esta semana comenzamos a colocar en el barrio El Faro. Y después nos quedaría un parque más que ya estamos definiendo el destino, así que son cuatro parques nuevos que estamos colocando, y bueno, y ahora ya nosotros ya mucho no podemos programar porque ya se nos viene, como siempre digo, se nos viene el pasto. Sí. Nosotros ahora nos toca el mantenimiento de pasto más que nada, que es el fuerte nuestro en el verano, así que hasta fin de año por lo menos terminar de colocar parques nuevos y ya empezamos con el mantenimiento del corte de pasto y el trabajo en los diferentes espacios verdes, que eso nos demanda demasiado tiempo para proyectar. Creemos que este año ya está bastante saldado con la colocación de los ejemplares y los parques, creo que ya estamos bastante bien. Genaro, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, muchas gracias a usted y disculpen que por ahí no he podido atenderlo. La verdad que por ahí se nos complica demasiado. Tenemos muchísimo trabajo, gracias a Dios, y estamos bastante comprometidos. Así que le pido mil disculpas y a disposición. No, por favor, un abrazo enorme. Otro para ustedes. Hasta luego.